lluvia, agua pura. Agua. Mirá, agua, agua. Bueno, mirá, o sea, cómo claro, ató todo. Y es que vamos a hablar ahora con un memorioso de todas estas cuestiones, que es el Marcelo Giró. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel y Darío. ¿Cómo están ahí ustedes? Estamos muy bien. Muy bien, resguardado estos primeros fríos. Así que bueno, un placer poder charlar contigo, Marcelo. No, al contrario. Siempre es un placer para mí, para todos los compañeros, las y los compañeros de las asambleas, charlar ahí a través del aire de la mosquitera. Así que muchas gracias. Bueno, el motivo obviamente que tiene que ver ubicarlo en un momento histórico. Se cumplieron aniversario de la defensa de la ley de la 7722, pero bueno, la lucha, como viene manifestándose el pueblo de Mendoza, continúa más firme, más viva que nunca, ¿no? Y haciendo hitos históricos. ¿Cómo lo has vivenciado? Bueno, sí, realmente tal como decís, ¿no? Estamos en, digamos, de conmemoración, de festejo en lucha, ¿no? Las asambleas, porque bueno, este próximo domingo, en realidad no se cumplió todavía, se cumplió el domingo, pero ya hoy salieron los flyers con toda la campaña, ¿no? Uh-huh. Se están por cumplir los 14 años de la sanción de la ley 7722 allá el 20 de junio del año 2007, ¿no? Una ley que nació al calor de las luchas y que se mantuvo, y la perdimos pero la recuperamos justamente también con mucha resistencia, movilización, lucha, defensa, básicamente por el afán de cuidar el agua de Mendoza, ¿no? Cuidarla, digamos, no es la única ley que tenga que ver con el ambiente mendocino ni con el agua de Mendoza, ciertamente que no, pero sí es una ley sumamente emblemática para el pueblo, porque de todas las leyes hoy vigentes es la ley que nosotros consideramos guardiana del agua, porque es la que nos ha protegido, la que nos ha permitido hasta acá evitar que entre la megaminería metalífera en nuestra cordillera, ¿no? Y con ello poner en altísimo riesgo el agua de nuestros ríos. Así que, bueno, realmente creemos que en este contexto tan difícil que estamos viviendo, en el que a pesar de lo que fue aquella pueblada, aquella gesta histórica de diciembre de 2019 para recuperar la 7722 después de ese proyecto del gobernador Suárez, pero no solamente del gobernador, ¿no? El proyecto de las corporaciones mineras en alianza con la mayor parte o con buena parte del poder político partidario, ¿no? O sea, hubo claramente ahí una alianza de los sectores pro grandes empresas de los partidos, por parte de los partidos mayoritarios, para arrebatarnos esta ley, ¿no? Y tanto es así que, bueno, todavía entre medio de todo eso sigue, por supuesto, también la criminalización y judicialización de la protesta social, del reclamo justamente para que esa ley, ganada en las calles, en las rutas, en las plazas, allá por 2007, en General Alvear, en el Valleduco, particularmente en San Carlos, acá en el Gran Mendoza, y que de a poco toda la provincia fue haciendo carne, fue entendiendo que era una ley que tenía que ver con el agua, el ambiente de todos los mendocinos. Bueno, estamos viviendo también, digamos, la continuidad de una judicialización de la protesta que arrancó en diciembre de 2019, enero de 2020, y que, bueno, hace unos días tuvo una vuelta de tuerca, que en realidad no marca grandes diferencias con la situación que ya había, pero que sin duda marca la voluntad de pretender amedrentar al pueblo a través de la judicialización de la imputación de una compañera, de varios más que estamos denunciados en la misma causa, pero que vamos a seguir eso más allá, puedan hacer todas las judicializaciones que quieran, porque vamos a seguir defendiendo el agua de los mendocinos y esta ley, ¿no? Marcelo, primero, digamos que es como un triunfo que nos genera mucha alegría recordar el diciembre, no solamente diciembre del 2019, sino, aquel triunfo, ya no me acuerdo bien la fecha, hace 14 años, 20 de junio del 2007. 2007, gracias, que soy malísimo para la matemática, te diste cuenta. No hay problema. Pero también fue una poblada en aquel momento. ¿Te acordás cómo dilataban en la legislatura, que daban excusas y estiraban y estiraban? Y la gente nos cansamos. Y porque yo también estuve ahí en las calles rompiendo la agenda un poco. Nos cansamos, invadimos la legislatura, ¿te acordás? Pero porque no había otra manera de que nos escucharan. Sí, tal cual. Es un largo recorrido histórico en el cual justamente los tres poderes del Estado han estado involucrados en esto, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo, no solamente el gobernador Suárez enviando a la legislatura el proyecto de vaciar por dentro la 7722 con su ley 9209, ¿no?, en diciembre de 2019, sino el Poder Ejecutivo en tiempos de Jaque gobernador y Pérez ministro, cuando justamente enviaron a la legislatura la ratificación del proyecto San Jorge. Precisamente si Minera San Jorge no está operando hoy en Uspallata destripando ahí el cerro, que ya prácticamente a esta altura no existiría, estaría ya convirtiéndose en un cráter, ¿no? En un enorme agujero, es porque la ley 7722 manda que cualquier proyecto minero metalífero, por más que lo apruebe el Ejecutivo, tiene que pasar por la legislatura para que ésta lo ratifique o lo rechace, ¿no? Y eso es lo que pasó en 2011, justamente cuando en febrero de 2011, esto que vos recordabas, ¿no?, hubo ese ingreso no planificado, pero que espontáneamente se terminó dando, de irrumpir en plena sesión legislativa, reclamando justamente a los diputados y senadores que a quienes les tocaba ratificar o rechazar el proyecto San Jorge, bueno, que se la jugaran por el rechazo. Y esa vez no bastó con ese ingreso a la legislatura. La cosa se siguió dilatando, hasta que, bueno, en plena contienda preelectoral, Pérez tuvo miedo de perder la elección si persistía justamente por lo menos una mayoría legislativa, incluido su partido, apoyando ese proyecto, habiendo sido además él mismo socio como abogado en el mismo bufete de abogados del presidente del apoderado de Minera San Jorge. Bueno, finalmente pidió que la legislatura lo rechazara, ¿no?, la Cámara de Diputados, que fue otro enorme triunfo del pueblo de Mendoza, ¿no? Así que, y previo a eso, la propia sanción de la ley en 2007, en pleno invierno, en días tan fríos como esto, y nevando en el Valle de Uco y en Alvear, bueno, el pueblo movilizado cortando rutas, ¿no? O sea, no fue una ley que salió comiendo medialunas y tomando el té o un mate en los despachos de legisladores. Salió justamente al calor de las luchas sostenidas en medio de lo más crudo del invierno, ¿no? De alvearenses, sancarlinos y mendocinos en general, movilizados en las calles, también en un año preelectoral, ¿no?, en un contexto preelectoral, cuando justamente en ese momento Cobos, que había vetado, recordemos, la ley 7627, la llamada ley Difonso, en diciembre del 2006, bueno, acá el Cobos lanzado a la vicepresidencia, no quiso tener muy mala imagen el resto del país y dijo, bueno, la ley que la legislatura saque, esta vez no la voy a vetar, sino que la voy a promulgar. Y esa fue la 7722, ¿no? Ley emblemática de los mendocinos, del pueblo mendocino, si las hay. Y sí, efectivamente, y hay que insistir en que no se trata de una ley por una cuestión de capricho, de una cuestión de emperrarse en que no quiero tal cosa. Sí, no queremos la megaminería metalífera, porque sí queremos, detrás del no a la megaminería metalífera está el sí, ante todo, el cuidado del agua, ¿no? Está el cuidado del agua, del ambiente, de todo aquello que en la naturaleza y en la sociedad también viene a poner en altísimo riesgo, a romper, a destruir, a desarticular la megaminería metalífera cuando se instale en los territorios, ¿no? Pensaba, Marcelo, en estos 14 años de, de recorrido también y esta historia, cuál han sido la respuesta de los gobiernos, del gobierno y de los gobiernos que están en el poder, que están también en las legislaturas. Y claro, cuál ha sido la respuesta, obviamente que es represiva. Se sancionó un código contravencional que lo están aplicando, que lo siguen aplicando contra compañeros y compañeras, imputados, imputadas. ¿Cómo ven este escenario que también, ¿no?, hay que tenerlo en cuenta de las luchas sociales, ¿no? Porque me parece la verdad que nefasto que quien luchar por el agua de los mendocinos y los mendocinas esté pasando por esta situación, más allá de que hay muchísimo acompañamiento y no vamos a dejar que le hagan nada. Pero ¿cómo analizas esto? Sí, la verdad que el escenario sigue siendo bien complicado, ¿no? Uh-huh. Sin duda. El hecho de, como decías, el código contravencional, el ítem aula para los docentes, que exacto, también ha sido una tremenda uh-huh. herramienta disciplinadora, ¿no? Uh-huh. Realmente el escenario, sobre todo en nuestra provincia, pero también en el contexto nacional y latinoamericano, es de altísima nivel de confrontación, de dificultades, de un poder que de cualquier manera, si viene sacando más y más herramientas de todo tipo, ¿no? Desde las propiamente represivas de la fuerza pública, ¿no? De la policía, a veces en ocasiones ha tocado la gendarmería o de otras fuerzas de seguridad, y el andamiaje jurídico a través de estas piezas que justamente se han encargado de ir desarrollando, ¿no? Y de inclusive hasta ir promoviendo e instalando, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia mendocina una cuasi mayoría automática a favor de determinada línea política, ¿no? Uh-huh. Como bien sabemos ahora, ¿no? Y que muchísimo les molesta cuando no logran tener una mayoría, como es en la sala penal de la Suprema Corte, y la sala penal, bueno, llega a sacar fallos favorables a compañeros que habían sido justamente procesados y criminalizados, bueno, salta el exgobernador a poner el grito en el cielo, ¿no? Pretendiendo, digamos, invadiendo con declaraciones que claramente son lesivas de la independencia de poderes, ¿no? Pretendiendo, haciéndose el enojado, como si él como diputado nacional tuviera más prerrogativas que los jueces, que una mayoría de 2-1 en la sala que entiende los casos penales en la corte, ¿no? Así que de una corte que justamente en 2015, para cerrar la idea que dejé inconclusa recién sin querer, de una Suprema Corte que en pleno, en diciembre de 2015, ratificó la plena constitucionalidad de la ley 7722, cuestión que ya no tiene por qué discutirse. Pero digo, en el escenario latinoamericano, por suerte también en este escenario de luchas, en este escenario tan difícil, se van viendo motivos de esperanza, así como tenemos una Colombia convulsionada, tremendamente represiva al pueblo, no por eso el pueblo ha dejado de resistir. Tenemos un Perú que le ha dicho, que le acaba de cerrar la puerta, de dar un portazo por una mayoría ajustada, pero se lo dio a la hija del presidente más nefasto que ha tenido Perú en muchas décadas, ¿no? La posibilidad del regreso de lo peor que ha tenido la política peruana. Y sobre todo tenemos el escenario sumamente difícil, pero muy, muy esperanzador, que estamos viendo en Chile, ¿no? Y en donde justamente el pueblo organizado y acompañando y siendo parte y firmando alianzas ya con los constituyentes designados por los pueblos originarios, por el pueblo mapuche, bueno, hay unas cuantas constituyentes de quienes van a elaborar, de quienes van a redactar las nuevas reglas del juego en Chile, justamente están en contra de la militarización de los territorios, en contra de la entrega de la soberanía y de los bienes comunes, y de seguir poniendo en riesgo el ambiente. Así que, bueno, Creo que también hay buenos motivos y buenos ejemplos, ¿no?, para en los cuales mirarnos y sentirnos hermanados con tantísimos otros, tantísimos millones, diría, que en sus respectivos territorios también la están peleando y en más de una ocasión también ganando, ¿no? Como del mismo modo, inclusive, el diciembre de 2019, en parte, porque es, digamos, hay quienes lo absolutizan llevándolo para ese lado, en parte es también fruto de algún grado de contagio de esa efervescencia social y de defensa de lo propio, de defensa de los intereses populares que estábamos viendo desde el octubre de 2019 en Chile, ¿no? Uh-huh. Así que creo que alguito de eso también hay. Bueno, perfecto. Agradecerte, querido Marcelo, siempre nos dejás con la boca cerrada porque realmente la data que tirás es increíble. Bueno, agradecerte esto y bueno, un día de conmemoración. Ojalá algún día se festeje esto como parte de festejos de escolares, este triunfo del pueblo. Te agradecemos mucho, querido amigo. Ojalá. Y lo que menos quiero es dejarlo con la boca cerrada a ustedes. Tenemos que estar todos con la boca bien abierta, justamente para decir todo lo que haya que decir y festejar lo que haya que festejar, ¿no? Así que bueno, en ese marco también invitar a todos los queridos oyentes de las oyentes y copartícipes de La Mosquitera, ¿no? Porque realmente es una radio que sentimos que la hacemos, que ustedes la hacen poniéndole el cuerpo y la voz día a día, ¿no? Pero también sentimos que la hacemos en parte entre todos y de la cual todos nos sentimos parte de esta comunidad de La Mosquitera. Bueno, invitarlos para el viernes, el domingo y el miércoles que viene, ¿no? Justamente para este aniversario de la 77-22, este miércoles ahí frente a la legislatura a las 10:30, con las organizaciones sociales y para justamente dar nuestro mensaje allí frente a ese organismo legislativo para que nunca más se les ocurra tocar la 77-22, el domingo para desplegar la bandera de la 77-22 no se toca en el puente del nuevo vial allí en Zapate Costanera, y el miércoles nuevamente ante la legislatura a partir de las 10:30, 11, también ya ahí en coincidencia con la sesión de la Cámara de Diputados para defender la 77-22 y reclamar algunas de las leyes que nos faltan, ¿no? De las leyes que nos siguen debiendo, que son las de prohibición de la técnica del fracking, que son las del Área Natural Protegida Espallata Polvaredas, la Ley de Humedales de la Cuenca Leyes Tulumaya y tantas otras, ¿no? Así que bueno, todos invitados para esos tres días, viernes, domingo y miércoles. Te sumo uno más en la agenda, Marcelo. El viernes en el programa de la Asamblea, a las 19 horas. Así que ahí también invitarles para estar escuchando el programa de la Asamblea. Totalmente. Muchísimas gracias, Darío y Ángel, por supuesto. Así un abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Abrazo enorme. Bueno, ahí estábamos hablando con Marcelo Giró, 14 años de la aprobación de la 77-22.